360, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Hola amigos, muy buenas tardes. Aquí comienza Club 60. Bienvenidos a la FM Box 102.9 de Quilmes para todo el mundo. Quien les habla, Adrián Pontari, en la conducción y la producción de este maravilloso programa que tenemos de música de los 60, 70 y 80. Así que, queridos amigos, pónganse cómodos, sacasen el mate también. Y bueno, también por supuesto que está quien está, y si no está, perdemos como de la guerra, el señor Damián Spadea, que justamente está en la operación técnica y puesta en el aire. Se imagina que si no está, eso no funciona la música. Así que bueno, hola Damián, buenas tardes, ¿cómo estás? Con los pulgares para arriba, manda saludos, así que para toda la audiencia. Así que, queridos amigos, estamos dispuestos, y están dispuestos ustedes, más que nada nosotros ya estamos listos para pasar dos horas con toda la música de los 60, 70, esas tres maravillosas décadas de nuestra adolescencia y juventud. Y bueno, ¿por qué no también, también como decimos, ahora se dice, jóvenes adultos, que queda más, imagino, que decir viejos, ¿no? Pero la verdad que no es ningún título ni nada, son cosas que pasan, así que como el día y la noche, no la podés cambiar. Así que lo mismo pasa con la edad y con todo. El tema es cómo te lo tomás, cómo encarás cada día, y el resto, vermú con papa frita, como decía mi amigo el Tato Bores. No éramos amigos, no tuvo la suerte de conocerme, menos mal, pero de cualquier manera tenía grandes verdades, que es como el tango Cambalache, como tantos otros, sigue estando vigente cada día de nuestra vida. Por lo menos en todos mis años de vida veo siempre la misma comedia con diferentes intérpretes. Nada más, más que comedia es una tragedia, pero bueno, vamos a seguir adelante, pongamos nueva cara y sigamos adelante con esa pelea cotidiana de seguir adelante. Bueno, queridos amigos, eso le quería comentar. Y no es nada del otro mundo, pero bueno, la cuestión es que acá pocas palabras y mucha música, y vamos a arrancar con una exitosa orquesta de los años 60, 70, y con su personal sonido. Allá por 1975 editó, o mejor dicho, grabó un tema que le digo, es un viejo tema que era parte del programa que tenía en su presentación Glenn Miller. Le estoy hablando de los años 38-40, porque el tema en esa época se llamaba De Buen Humor. En este caso es In the Mood, supongo yo que debe ser lo mismo, pero lo hace el señor Bert Kernfeld, lo grabó en 1975 y lo estamos pasando aquí en Club 60, en la FM Box 102.9, y ya métale gas, don Coso, adelante. We'll be right back. Club 60. Comunicate con Radio Box al 11-6400-7047. Muy bien. Hola, muchas gracias Norberto Botero de Quilmes por dejarnos un buen programa y que, bueno, desde ya, gracias por tus buenos deseos. Acá te mandamos un gran saludo ambos. Y, bueno, esperemos que así sea. Más que nada, para nosotros un buen programa. Si te gusta lo que elegí para este... para este martes 13, nada menos. Así que, muchachos, a la ruda pongan en la puerta. Y no sé dónde se usaba la ruda, si qué hacían con la ruda, pero era parte, era para la mala suerte, creo, ¿no es cierto? Así que, bueno, si alguno lo sabe y quiere comentarnos, porque vendría bien, así que lo podría decir al público, bárbaro. Yo sé que la ruda era antimufa, pero no sé si también se usaba un martes 13 como el día de hoy. Así que, bueno, gracias Norberto por tus buenos deseos y, bueno, esperemos que te guste lo que viene porque va a andar con todo. Por ejemplo, te comento que allá como de, seguramente que de tu época, ¿no? Un tema de 1972 es el tema que sale, fue el lanzamiento de este tema. Lo lanzó el señor Bill Dale y sus Rondells, mirá que nada. It's too late, es muy tarde. Muy bien, sí señor, Bill Dill, nada menos. Seguimos con la música, queridos amigos, aquí en Club 60, para pasar de la buena música, de la muy buena música. Mirá, acá ahora un temazo de 1970, Wish Who, y aquí está el rock, ¿eh? Aquí está el rock con el tema, nada menos. A ver, para un cachito que me fijo, porque si no... Es el señor de Barton Cummings. Y Revelation es el título, me escucha, qué bueno, un clásico, Pasito de baile. Este era precioso para bailarlo así suelto, 60. Todos los martes de 16 a 18 horas. No te canses de bailar porque recién empieza, recién empezamos, pero tenemos buena música para esta tarde. Tenemos, por ejemplo, bueno, eso, temazo, ese, un temazo para mí, es un temazo. Habremos bailado el rock suelto con eso, el pasito, ratito. Y te digo, para el americano me parece que yo he visto bailar americano, yo no bailé americano porque no era de mi época, en mi época era otra cosa. Ahí estamos escuchando los primeros. Esto es un ritmo con marca registrada. Esto lo hacen los tipos estos, Sam, de Sam y de Faraón. Que Sam Samudio eran gente de un grupo venezolano que se instaló en 1972 y Faraón a gogo. Thank you. Club 60. FM Radiobox.com. Qué buen ritmo, Sam de Sun y de Pharaohs. Hay mucho más. Ellos fueron los primeros que, bueno, son los autores, o compositores, mejor dicho, de Bully Bully. ¿Se acuerdan del tema? Fue el primer tema con un ritmo similar. Por eso decía que marca registrada. Ahora, bueno, vamos a disfrutar una balada de los años 70, con un hombre que es conocido también por su música, por su estilo de cantar, el señor Albert Hammond. En 1972, seguimos con 1972, no sé por qué razón puse todo esto, pero bueno, 1972, y qué te parece si escuchamos nada menos que Nunca Llueve al Sur de California. Got on board a westbound 747. Didn't think before deciding what to do. All that talk of opportunities, TV breaks and movies rang true. Sesenta. Seems it never rains in Southern California. Seems I've often heard that kind of talk before. It never rains in California, but girl, don't they warn ya? It pours. Out of work, I'm out of my head. Out of self-respect, I'm out of bread. I'm underloved, I'm underfed. I wanna go home. Break. Give me a break. Muy bien, bueno, escuchamos a Albert Hammond y Nunca Llueve. Ustedes saben, quiero hacerle una mención muy especial porque creo que lo merece. Estaba comentando acá con Damián. Ayer, el sábado mejor dicho, se realizaron los famosos... Bueno, están las fiestas patronales en la ciudad de Bernal, y en la localidad de Bernal, y resulta que hacen toda una serie de... Viene de la fiesta de los genoveses, que la venían haciendo durante años y poco a poco fue transformándose en las fiestas patronales de Bernal. Eso es tuyo, tu propiedad. Bueno, y resulta de que hacen las fiestas patronales y después el cierre final se hacen los fogones habituales sobre las calles, Belgrano, Sapiola, generalmente son las dos calles, la cruz, digamos, donde se hace todo Sapiola, un par de cuadras, y Belgrano se hace prácticamente desde 9 de julio, ahora creo que se ha reducido eso, pero de cualquier manera, de Sapiola para hasta casi La Madrid, también hay toda una serie de... hacen escenarios, ponen parrillas, le digo lo que era habitual. Pero ¿qué pasaba con esto? Quedaban las calles manchadas de grasa, por más que la municipalidad ponía la buena voluntad de limpiar, las veredas quedaban salpicadas de grasa de las parrillas, lo cosa que entonces los chicos, generalmente, o los grandes también, sobre los jardines que había sobre las calles, hay casas que tienen su jardín, pero tienen rejas por ahí, y atrás de la detrás tiraban a través de la reja las cosas usadas, comida, pedazos de pan, toda una serie dentro de las casas, una cosa de maldad pura, porque creo que había tachos como para poner toda la basura. Entonces yo fui uno de los grandes, tengo un jardín en la puerta de mi casa, y vereda nueva, y entonces encontrar la manchada de grasas, esas son difíciles de sacar. Lo mismo pasa con las calles, cuando vos entrás con la calle con el auto y las están manchadas, están sucias de grasa, te llevas la grasa para dentro de la casa o dentro del garaje, que tampoco es nada agradable. Pero en este caso quiero felicitar, pero muy, muy, muy, muy realmente, muy cordialmente, a los organizadores. O habrá sido por causa de las circunstancias o porque estaba pensado, pero de todos modos fue un éxito. Y le digo por qué, para todos los vecinos, los que estuvimos ahí, los que presenciamos, los que somos los frentistas, los que vivimos ahí, hemos presenciado con mucho agrado. Primero, las parrillas no existieron, probablemente el costo de carne y el costo que deberían vender las cosas era un poco prohibitivo para ir a dar una vueltita y consumir una familia, se te van 3 o 4 mil mangos en dos sándwiches, en unos sándwiches de chorizo y unas gaseosas. Entonces, evidentemente, la gente con criterio hicieron stand, pero pusieron hornitos y entonces hacían pizzetas, empanadas, papas fritas, todas cosas que eran fáciles de hacer en un horno y no había parrillas, lo que evitó también. De cualquier manera, aparte, nunca he visto tanta gente en los 30 años ya, que conozco, que es bernalense de alma, nacido en Quilmes, pero mi vida, la mayoría de tiempo transcurrió en Don Bosco y en Bernal. Y he visto tal cantidad de gente para los grandes, como le comentaba, nos hace acordar ¿se acuerda la calle La Valle, la salida de los cines? Era imposible circular por La Valle. Bueno, ayer la gente que concurrió a toda la avenida Belgrano, la parte de Sapiola, porque inclusive eran todos pequeños stand, muy fácil, todos trabajaron a full y con una tranquilidad pasmosa, no nos damos cuenta, nosotros estábamos frente, vivo sobre la calle, yo sobre Belgrano, y no escuchábamos ni el sonido alto de la música, no había sonido alto de música, no había gritos, no había humo, realmente fue sumamente agradable compartir con esas horas. Estuvieron de las 5 hasta las 12 de la noche, creo. Hasta para sacar todo, para desmontar todo, ni nos dimos cuenta los vecinos. Lo comentábamos acá. Por eso yo aprovecho que tengo el micrófono disponible para comentar a quienes organizaron y participaron. felicitaciones de todo corazón y encontraron y van a encontrar que muchos vecinos vamos a estar colaborando con ustedes en lo que necesiten para que ustedes puedan hacer una buena obra de bien, porque todos esos pequeños están, valga la redundancia, aunque son dos cosas distintas, termina con D y otro están de este verbo estar, con R, colaboran con diferentes escuelas, con diferentes entidades, está, bomberos, colegios, para los comedores, es decir que tiene una función tal cual como nació en su momento, que era participar en las escuelas, fundamentalmente antes eran todas las escuelas del distrito, participaban con un stand y un espectáculo. Los espectáculos los rescindieron, evidentemente no era en ese momento del todo interesante o por ahí el tiempo quizás no ayudaba, entonces decidieron nada más que hacer paseos, algunos que pintaba, otros que dibujaba y algunas cositas así, pero por lo menos en el sector, en todo lo que era la avenida, la calle Belgrano, no vemos que no hubo ningún problema. Así que si alguno escucha, por favor transmite a todos los organizadores, a los participantes, a cada uno que integró que ese trabajo y esa función, un cálido abrazo y agradecimiento de todos los vecinos, que en muchos años por fin uno estaba con ganas de ir a comprar una pizza, una empanada, lo que hubiera para compartir, porque veíamos que estaba hecho con respeto al vecino, con respeto al medio ambiente también, ¿eh? Así que gracias, era eso lo que quería magnificar. Y ahora seguimos, vamos a hacer un poquito de publicidad, porque nos sponsorea Vixen Calcos, sí señor, en calcomanías, en stickers, esmerilados, ploteos, impresión tridimensional, 3D, llaveros, banners, lonas impresas. Vixen Calcos te puede resolver todo eso con asesoramiento, con precios y con ideas muy creativas y muy adecuadas al negocio, publicidad o el que vos quieras emprender, en un sticker, en una casa de caño de escapes, en una casa de radio, en cualquier lado, cartelitos o lo que sea en los negocios. Eso está a tu disposición. Llaveros, por ahí hace unos llaveros espectaculares, así de publicidad, muy lindos, muy económicos, muy espectacular, la verdad que muy lindo. Podés llamar, ¿querés consultar? Podés llamar al 11 35 56 40 57. Si tenés un lapicito a mano, igual lo voy a decir, lo vamos a decir después otra vez más, pero si tenés ahí, anota. 11 35 56 40 57. También tenés en Instagram. En Instagram podés ver en Vixen Calcos, vas a encontrar muchos de los trabajos que ellos han realizado y puedes darte alguna idea quizás para tu negocio o darte un asesoramiento para que eso te rinda más la inversión en publicidad que hay que hacer, que vos te planeas hacer. Así que bueno, Vixen Calcos está presente con vos en tu negocio. Seguimos entonces, estimados amigos, ahora sí, con Club 60, con toda la música, y Damián está interesado en ya poner música, nada menos que a esta gente es el señor Avalon, acá en los 60 están presentes con este tema. Así que recordamos a Frankie Avalon y Solo Busca en tu corazón. Un clásico, ¿eh? Just ask your heart who dreams about you. Just ask your heart who's faithful and true. Someone who cares and won't make you blue. Just ask your heart who loves only you. Then you will find your true love will be someone who cares to make you happy. Then when your heart says he loves only you, and when it says he won't make you blue, then ask your heart if you're when your heart says it loves only you. And when it says it won't make you blue, then ask your heart if your love is true. Just as his heart loves only you. Just as his heart. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Señores, una versión de este tema lo hace Canning Heat y el tema Let's Work Together. www.fmradiobox.com. Qué temazo, sí señor, qué ritmo, sí señor, sí señor. Con todo Club 60 hoy estamos con toda la inspiración. Y ahí está, sí señor, Canning Heat, 1977. Y hicieron una versión esta que la otra era más afinada. ¿Se acuerdan que cantaba así? Bueno, ahora la cambiaron y le metieron voz de oro. Bueno, una memorable canción de amor hecha ya en 1969 por dos tipos que también con el romanticismo tienen mucho que ver, Eddie Gourmet y Roberto Carlos. Una hermosa canción romántica, Sentados a la Vera del Camino. Qué lindo tema, escuchalo para disfrutar, ¿eh? Radiobox.com. Ya no puedo más quedarme aquí a esperar que un día de repente tú regreses junto junto a mí. Tantos coches y camiones apurados pasan frente a mí. A la vera estoy sentado de un camino que no tiene fin. Mi mirada vaga en la distancia de un camino triste, donde la tristeza y la nostalgia de tu amor aún existe. Y este sol que quema en mi rostro lo poco de alegría que me queda cuando pienso que tal vez yo pueda verte un día. Yo quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Y de pronto llueve sin parar, y entonces lloro tanto. Las gotas de la lluvia sin querer se confunden con mi llanto. Busco en todos los lugares tu cariño y no encuentro nada. Y me quedo por las noches sin dormir, imaginando tu llegada. Quiero olvidar, pero insisto. Preciso pensar que yo existo, yo existo, yo existo. Tema, un hermosísimo tema como para calmar los ánimos de ver tanta violencia por todos lados, pero esto es una cosa que te lleva a una isla mental que más o menos te puede calmar un poquito. Pero seguimos adelante. Vos me decías que había dejado un señor, tu amigo, dejar de fumar y te lo puso, lo publicó toda la gente, y me imagino que no es amigo tuyo. Bueno, yo empecé hoy el primer día de dieta. Sí, sí, comencé eliminando todo lo que engordaba. Estaba todo riquísimo. Bueno, seguimos, vamos, chiste malo. Vamos a seguir adelante, mejor. El actor y músico y cantante Sean Elliott. Ustedes lo harán, claro, no tener, pero en muchas películas ha estado este hombre. Algunas veces como protagonista y muchas veces también como actor de reparto. Sean Elliott y hace un clásico de los años 60, muy versionado, inclusive lo cantaron en francés, en inglés, como vamos a escucharlo hoy, y en varios temas, en varios idiomas de nuestra época ya de por los 60. El tema Escándalo en la Familia, también lo ha hecho Trini López, hasta también allá por los 60, también en su long play, uno de sus long play también lo ha hecho. Así que vamos a disfrutar, recordemos un poquitito también nuestros 60 queridos de la infancia, de los primeros pantalones largos, con Shawn Elliott. Escándalo en la Familia. It's me, shame and scandal in the family. Whoa, it's me, shame and scandal in the family. In Trinidad there was a family with much confusion, as you will see. It was a mama and a papa. Zone. He found a young girl who suiting him nice. He went to his papa to ask his advice. The papa said, son, I have to say no. That girl is your sister, but your mama don't know. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Your mama don't know. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. He went to his mama and cover his head. He told his mama what his papa has said. His mama, she laughed, she said, go man, go. Your daddy ain't your daddy, but your daddy don't know. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Whoa, it's me. Shame and scandal in the family. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Para que no sé. Muy bien, señores. El exitoso Dick McLean, en realidad, es un cantante brasilero. Pero es de la joven guarda, es decir, como acá era la nueva ola, allá en Brasil era la joven guarda. Y era costumbre cambiarse y ponerse todos los nombres, como acá Johnny Tedesco, Nicky Jones y demás, todos que se usaba en esa época. El palito también. Bueno, la cuestión es que esa es la colaboración de nuestro amigo Damián. Así que era muy habitual, lo mismo de Feeling, Morris Albert, era José, Barreiro, Davila, no sé, tiene como 14 apellidos. Pero quiere decir con esto que es clásico, esto no le quita ni le agrega nada, simplemente es una característica que se usa. Así que el exitoso Dave McLean y una de sus canciones, porque es una creación de él, De este señor brasilero, pero que también con mucho éxito estaba ahí. Y bueno, va a ser Nosotros Dijimos Adiós. Lo vamos a escuchar. Romántico, un lento. Nosotros you never find another guy that loves you more than I can do. You never love another man, oh no, 'cause I don't leave your mind no more. I'll never find another girl that wants me more than you can do. I'll never love. Gracias, Dave McLean y su tema, ¿eh? Nos dijimos adiós. ¿Qué podemos decir de algo que no tenemos nada que decir, nada más que anunciarlo y disfrutarlo? El tema Actúa Natural ocurre en 1965 su grabación y los cuatro grandes de Liverpool, nada menos. ¿Qué podemos decir? Beatles. Escucha, ¿te acordás de este? Make a big star out of me. We'll make a film about a man that's sad and lonely, and all I gotta do is act naturally. Well, I bet you I'm gonna be a big star. Might win an Oscar, you can't. Un clásico así de los Beatles, nada menos. Y ahora lo que viene, grandes palabras. Uno de los grandes, pero de las grandes estrellas de la música country, compositor, cantante, guitarrista y un estilo particular. Waylon Jennings en 1979 hacía este tema, Nashville Woman. Qué hermoso. Para disfrutarlo, chicos. Nashville women might as well stay home. Yeah. If the blues was blues, I'd stay drunk. Stay drunk all the time, hanging out at the boys' nest, drinking you off of my mind. Okay. Some long time woman take me home and blow my mind. Oh, you long legged girl, now you sure don't have to talk. Oh, no. Long legged good looking thing, you don't have to talk. I can tell that you're from Nashville, the boogie woogie wiggle in your walk. Cetilo 102.9 Onda Box. Artística Goblin. Insumos para el artesano. Librería escolar. Fotocopias. Impresiones. Pinturas acrílicas. Pintura a la tiza. Barnices. Laca vitral. Porcelana fría. Colorantes. Sellos vintage y puntillas. Moldes de silicona. Cartón. Tergopol. Goma Eva. Artículos en fibro fácil para pintar. Yeso bizcocho cerámico. Bastidores. Óleo. Lámparas de sal y sales de Himalaya por kilo. Cera de soja y esencias. Mercería. Cintas de raso. Hilo. Cierres. Elástico. Artículos para cumpleaños. Globos. Velas, bengalas, Triunvirato 3020, Quilmes, WhatsApp 1155 17 8127. Búscanos en Instagram como Goblin Artística. Artística Goblin, todo en un solo lugar. La tecnología de la Fórmula 1 llegó al galpón. Inflado con nitrógeno. ¿Cuáles son los beneficios del nitrógeno? Alarga la vida útil de los neumáticos en un 25%.

para comunicarte con nosotros, para tu opinión, tu, que si tenés algo para comentarnos, te digo, 11 6400 7047. Con mucho gusto te tenemos, y si querés podés salir con micrófono abierto dentro de las normas de la cosa, ¿no? Bien, ustedes me entendieron. Bien, seguimos adelante, queridos amigos, entonces, con Club 60. Y habíamos dejado con el señor Waylon Jennings, nada menos, y con la música country. También un cuarteto representativo también de una generación. Volvieron otra vez, vuelven por lo suyo también. Dentro de poco tiempo vamos a escucharlos otra vez. Al grupo ABBA, sí. Y en este caso, un tema de 1977 titulado Incesantemente. Así que... Taking you home, and in whose arms you're gonna be.

nada menos con uno de los grandes representantes de la música italiana, del Festival San Remo, un asiduo concurrente, Peppino Di Capri, del estamos hablando. En 1973 también hizo esta hermosa versión, Un Gran Amor y Nada Más. Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo davvero a una fonte asciugata dal sole, solitudine, malinconia, il soprammobile di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore e niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù. La scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, nemmeno il tuo amore ritorna da me. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, escuchanos por www.fmradiobox.com. Scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Io amore niente più, io e te, le nostre cose fini laggiù, io e te. Sì signor, Harry Nilsson, 1969, sì signor, sì signor, ahí lo dice, todos hablan, un gran compositor, otro éxito internacional, este tema también versionado, también hasta con Ray Conniff en términos industriales. Vamos, instrumental, perdóneme. Harry Nilsson, 1969, todos hablan, acá está. Everybody's talking at me, I don't hear words they're saying, only the echoes of my mind. People stop and stare, I can't see their faces, only the shadows of their eyes. I'm going where the sun keeps shining, through the pouring rain, going where the weather suits my clothes, banking off of the northeast winds, sailing on summer breeze, and skipping over the ocean like a stone.

Este todavía estaba todavía con la voz, su voz natural, que después tenía más éxito vendiendo más, vendió más placa después con la voz así arenosa que cuando tenía esta dulce voz allá por 1960, que nos cantaba Perdida en Francia. Y bueno, escuchamos a Bonnie Tyler entonces ya. Muy bien, sí señores, hermoso tema. Y ahora un señor, un músico italiano, un saxo, tocan casi todo, barítono, saxo tenor y creo que hay otro tono más. Y haciendo todo siempre todos temas internacionales, todo éxito internacional. En 1972, un hermosísimo un tema que se llama, dale con eso, seguimos con algo. Volveré es el título del tema. Se hizo, este es un tema de 1982 y Fausto Papetti lo toca así. Thank you.

Muy bien, sí, señor. Ah, antes que nada, queremos gracias, Mari, por tu mensaje. Que me alegro mucho que te guste nuestro programa. Y bueno, todos los martes estamos acá para escuchar. Si querés pedir un tema, mandá un mensajito. Y con mucho gusto, manda un WhatsApp al 11 6400 7047, y con mucho gusto te lo pasamos el martes siguiente, porque lo tengo que preparar, porque si no traigo conmigo esto, ¿no? Yo preparo la música para el día, traigo los temas, 25, 30 temas, y ponemos. Si coincide, bárbaro con el intérprete. Si no, el otro martes seguro, escuchanos, porque seguro que lo ponemos. Bueno, gracias, Mari, y seguimos con el programa, y esperemos que te siga gustando lo que queda todavía el programa. Tenemos un ratito más, y va nada menos que con Elvis Presley, 1963, Eres un demonio disfrazado, un clásico. Lo cantaba Johnny Tedesco en el Club de Clan, mirá si tiene años. Bueno, vamos a disfrutarlo con Elvis, la voz, el rey. You look like an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. Like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are, devil in disguise. I thought that I was in heaven, but I was sure surprised. Heaven help me, I didn't see like an angel, talk like an angel, but I got wise. You're the devil in disguise, oh yes you are. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari. Qué lindo, sí señor, qué sangre de Elvis Presley, inolvidable. Bonnie M, 1976, Daddy Cool, qué lindo tema. We'll be right back. believes in him. She loves her daddy. Recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Andrew Gold, bueno, es un gran músico internacional y estamos escuchando su versión de un maravilloso tema. El tema se titula Nada menos que Nunca la dejó escapar. Nunca la dejes escapar. Nunca la dejes, no la pierdas. Andrew Gold, 1971. Obviamente, por la Vox. Comunicate con Radio Vox al 11-6400-7047. Muy bien, nos estamos despidiendo con nada menos que con Bobby Vinton y su tema Terciopelo Azul. Mari, el martes que viene tenés Bionda, la tenés para escuchar. Así que con mucho gusto, un tema de 1978. acá el investigador musical, ya lo tiene más o menos ubicado, ya lo tenemos ubicado, así que el martes que viene lo grabamos y te lo pasamos. Ha sido un gusto. Gracias, Mari, y bueno, que tengas una linda semana, una buena vida en general. Así que la pasen bien. A todos los oyentes, gracias por participar, por estar ahí. Esperemos que a la vez hayamos podido hacer buena compañía estas dos horas. Y bueno, si ustedes lo disponen, también nos reencontramos el próximo martes a las 16 horas. Un abrazo grandote, buena vida, queridos amigos. Recordemos que la distancia más corta entre dos personas es la sonrisa. Así que adelante con los faroles. Hasta el próximo martes. Chau, chau. Gracias, Damián. Hasta el próximo martes. But in my heart there'll always be precious and warm a memory. Through the years, and I still can see blue velvet. And warm a memory through the years, and I still can see blue velvet through my tears. Club 60, todos los martes de 16 a 18 horas. Te invitamos a compartir recuerdos, entrevistas, anécdotas y toda la música de las maravillosas décadas doradas. Club 60, conducción y producción, Adrián Pontari.